Estamos al aire de La Mosquitera 1734. Vamos a empezar con antes de la comunicación telefónica. Vamos a abrir este espacio de literatura. Usted, don Seba, sabe que bueno, uno de nuestros puntos era esto, la literatura y el deporte. Bueno, le voy a dar pie a usted que nos empiece a contar qué tiene ahí y vamos a contactar por mientras la llamada. Tenemos el cuento, se llama El Penal. Cierro los ojos y trato de que mi mente no mire. Los nervios me están matando, pero no debo mirar. Y si voy al baño, no, ya sé, me esconderé debajo de la mesa, sí, eso haré debajo de la mesa. ¿Pero qué estoy haciendo? No puedo meterme ahí, soy un adulto, no puedo. Dios, ese ruido de la hinchada y la voz del relator contándonos los segundos para que termine el partido. Maldito penal. Quedaron mal parados, el contraataque fue letal. El 9 salió con todo para marcar el gol que sentenciará mi muerte. Minuto 88. No quiero ver, no me atrevo a desplegar mis ojos ante tanta maldad. ¿Quién inventó los penales? Mi suegra, seguro. ¿Ya lo pateó? ¿Qué? No, ¿sí el reloj en 88 minutos? Esto es el colmo. Bueno, soy un adulto, no me puedo poner así por un simple maldito y cabrón penal. Es solo un partido. Es solo la final del campeonato. Es solo el gol que me puede quitar la ilusión. Es solo eso. Mi equipo es de barrio. Ascendió 5 categorías en menos de un año y ahora pasa esto. Pitazo viene. ¿Viene? ¿Patea qué? ¿Otra vez? Nadie se levantó, referí. Nadie, se lo juro. Yo lo vi. Bueno, en realidad no vi nada. Pero no creo que mis jugadores sean tan tontos para que se adelanten. Minuto 89. Ahora sí, no hay escapatoria. Me quedo, lo quiero ver. Sí, ahora sí. Viene, remata ahí. Se cortó la luz. No puede ser. La radio, sí, la radio me salvará. ¿No tiene pilas? El cielo debe ser un hermoso lugar. No sería mala idea así adelanto el viaje. Papá, ahora no, hijo. Papá, te quiero. Yo también, pero ahora no quiero que me quieras. Papá, te quiero decir. ¿Qué querés, hijo? Que López atajó el penal. Somos campeones. Fue increíble. Minuto 90. Me tuvo ahí... intrigado hasta el minuto 90. Exactamente. Bueno, pero alguien nos va a contar mucho mejor y nos va a contar sobre este cuento, que es la autora, Débora Puebla. ¿Cómo te va, Débora? Hola, ¿cómo están, chicos? Sí, no me digan que no lo vivieron alguna vez, algo así, algo similar. Mira, Débora, buenas tardes, mi nombre es Sebastián. Yo, como hincha de San Lorenzo, vengo sufriendo eso hace mucho tiempo, así que, bueno, los penales nos tienen ahí... ¿Ya preparados para esto? Totalmente. Yo creo que los penales, bueno, lo dije por mi suegra, en un tono gracioso, pero yo creo que sí, el penal, ese córner en el minuto 93, son jugadas que no deberían existir, que deberían quedar afuera en momentos críticos, ¿no? Pero también, primero pedirte disculpas por cómo leí el cuento, pero bueno. No, por favor. No estaba preparado para hacerlo así tan rápido y tuvimos que leerlo de la mejor manera posible. Pero no, bueno, pero esos momentos igual sí, es cierto que deberían no existir, pero después del minuto 90 uno lo disfruta más. No, totalmente. Y más si son a veces las injusticias o la justicia que vuelve, ¿no? Como yo, por ejemplo, anoche vi el partido de Independiente Atlético Tucumán, que para mí fue uno de los partidos del año. El penal que no fue para Atlético Tucumán y que después el arquero Independiente lo atajó. Digo, y lo pateó dos veces. Digo, anoche yo creo que el cuento retrata esos momentos críticos, pero que son críticos en ese momento, pero después queda marcado en el hincha como un heroico o como lo que fue, pero queda para siempre. Digo, el fútbol tiene eso de marcar vidas para siempre. Por eso también quise retratarlo en el cuento. Exacto. ¿Cómo te va, Débora? Buenas tardes, mi nombre es Mauricio. Y en realidad yo voy a disentir con vos y el Seba, porque yo creo que sí, esos momentos tienen que existir. Sí tienen que pasar, porque es parte de la vida del fútbol. Y si se resolviera tan rápido en 45 minutos, después el resto del tiempo no tenés esa emoción. Que, por ejemplo, ayer yo también me quedé viendo el partido y hasta el último minuto no sabías qué pasaba y te metés y te quedás y bueno. Son las cosas del fútbol y de tantos deportes que bueno, que te tienen ahí en vilo Hasta bueno, a ver el resultado final. Débora, sí. Y contanos cómo se te dio vos por empezar con la literatura, el deporte, cómo fueron tus inicios. Mirá, la verdad que mis inicios fue hace mucho mucho tiempo, cuando era pero muy, muy, muy pequeña. Qué sé yo, ponerle unos 4 o 5 años. Mi papá era albañil y el jefe de mi papá era mi abuelo, así que no había escapatoria con ese trabajo. Y bueno, nací yo y mi papá me llevaba para todos lados. Me llevaba en el camión, me llevaba a las obras, me llevaba donde él trabajaba, o me llevaba de viajes a San Luis, a San Juan. ¿Y de qué hablan los hombres por lo general? De fútbol. Entonces, claro, en ese ambiente que eran una reunión de 10 hombres, todos adultos, que eran unos inmaduros conmigo, porque jugaban conmigo a la pelota, obviamente, no tenían otra cosa que hacer con una nena, era jugar a la pelota. Entonces yo, y aparte, bueno, mi papá falleció hace 5 años, y siento, digamos, eso de que mi papá era como mi mejor amigo. O sea, el mejor momento para estar con mi papá era jugar al fútbol, era compartir algo del fútbol con mi papá. Después mi papá pasó a ser un chofer de larga distancia, entonces, claro, yo no lo veía por una semana, semana y media, y el momento en que yo lo veía, por lo general, los domingos, y que eran los domingos, fútbol. Entonces siempre la relación mi papá-fútbol, unión con él, y bueno, y ahí empezó el amor por el deporte, ¿no? Y mi papá, cuando yo tenía, es más, lo recuerdo hoy el momento, me dice, esto va a ser el regalo más lindo que vas a recibir en tu vida, que me regaló una grabadora, de los que usaban antecassette, sí, viejos, sí, sí, grandes, y yo les grababa notas, reportajes a todos. ¿Cómo viste el partido? Haceme un análisis del partido. Y así surgió. Yo les hacía notas, reportajes a ellos, a los albañiles en las obras, a ver qué análisis habían hecho de la fecha. Y para mí era lo más maravilloso del planeta hacer eso. Débora, te hago una consulta. ¿Y hoy a qué te dedicas? Yo ahora soy periodista deportiva. Ah, muy bien. Sí. La tuve que remar mucho. Pero, yo creo que también en la cuestión de mujer en el deporte y más en el fútbol ha cambiado, gracias a Dios. Pero me costó bastante, bastante. Pero bueno, por suerte ahora tengo un trabajo estable. ¿Y dónde trabajas? En el diario Medeseta. En el Medeseta. Ajá. Bien. Mira vos, ¿y en qué estás trabajando? ¿Estás trabajando en alguna obra nueva? Obra... literaria. En literaria. Mira, yo hace, en realidad, obras así, cuentos, yo los escribo cuando me salen, cuando me surgen. Cuando llega la inspiración. Cuando me llega la inspiración. De hecho, no, ahora que soy mamá, es como que tengo muy poco corto el tiempo. Pero, es más, ahora, justo ahora, bajándole el cochecito. Porque quiere bajarse el cochecito. No soporta ver los partidos de la Champions, entonces se pone como loco. Es cierto que están a... Claro, por eso. En realidad son cuentos que me surgen del momento. De hecho, a veces tengo cuentos también que hice una vez tipo crónica para hacer una nota de opinión en el diario. Utilicé el formato cuento para retratar cuando Independiente Avellaneda descendió. Ajá. Perdón, disculpa que te interrumpa. ¿Hincha Independiente? ¿Sí? Yo no soy hincha Independiente, yo soy hincha de Boca. Bueno. Yo no sé todavía lo que es descender. Entonces yo... No vamos a entrar en detalles sobre eso porque... No, vamos, obviamente no nos vamos a pelear. Pero hice un cuento que se llamaba El hincha del rojo no descendió, y hasta fue compartido con hinchas hasta en Buenos Aires. Porque hice como un formato cuento, una nota de opinión sobre la no violencia que pasó ese día. Entonces, a veces lo que me impacta, lo que me impresiona, escrito sobre Messi también, o sea, cosas que yo, lo que me impacta, yo lo llevo más al tramo literal, o sea, de literatura, sí, sí, sí, de cuento, para hacer, digamos, una nota un poco más, que la gente lo entienda, porque hay a veces que yo también lo traslado mucho al periodismo. Ahí se me quejó. Sí. Cuando cuando uno a lo mejor lee un análisis de un partido o algo, a veces tienen una forma muy rebuscada de hablar los periodistas deportivos. Y yo lo armo en base para que todo el mundo me lo entienda, porque el fútbol es de todos. Entonces, para que todos me lo entiendan, yo lo busco por ese lado, como cuento, relato. Lamentablemente, digo, la situación que vos contabas hace un rato sobre las periodistas deportivas en el ambiente del deporte y principalmente en el fútbol, es bastante difícil y cuesta. Sí. Yo te quería preguntar si, no te puedo preguntar sobre una mujer porque en general no son tantas, pero ¿quién sería tu periodista deportivo así que vos crees que es, sin hablar de la objetividad, ¿no?, pero dentro de su subjetividad, como más creíble a la hora de escucharlo, de verlo, de leerlo? Desgraciadamente faltan mujeres y me da cosa decírtelo, no tengo una mujer referente. Sí tengo alguien referente, que es hombre, pero Gonzalo Bonadeo, para mí es el periodista deportivo, digamos, por excelencia, porque lo que sabe de disciplinas olímpicas, a mí me gustan mucho las disciplinas olímpicas, lo veo como más referente a él. Vos sabés que referentes mujeres no lo tengo porque no quiero ser como ellas. Suena horrible lo que estoy diciendo, pero es así. O sea, veo algunos programas deportivos, no todos, por favor, no todos. Sí, sí, sí, sí. Pero la mayoría son el adorno. El adorno del programa. Sí, bien. Según cómo se vistan. Están nada más para ver mensajitos de redes sociales. Cuando las mujeres que saben de fútbol, yo estaba en discusiones y los hombres se han quedado sin poder decir nada. Y desgraciadamente pasa eso. A mí me gustaría tener una mujer de referente, pero todavía no encuentro a alguien a quien me quiero parecer, porque no quiero ser así. Yo no quiero estar plasmada en un programa en donde soy un adorno y nada más. Pero una parte del decorado. Pero podés llegar a ser referente de otras periodistas que vengan, que estén comenzando. Aunque uno no lo quiera, digo, a veces sucede. Mirá, estaría buenísimo, yo no lo voy a decir para nada, estaría buenísimo decir, bueno, alguien hizo algo, y acá en Mendoza, que a veces el mendocino es bastante cerrado, pero estaría buenísimo. Yo conozco a chicas que escriben que en otros medios, en los otros medios, y me las encuentro en los estadios, a veces coincidimos en coberturas y siempre lo que surge siempre es el mismo tema, ¿no? El hecho de que los hombres por un lado, las mujeres por el otro, y yo lo que veo a veces es el adorno que ahí está dando vuelta, cuando creo que la mujer da para mucho más en deporte. Sí. Y aparte, saliendo un poquito de ese tema, ¿y la selección? ¿Cómo la ves? Oh, yo estoy feliz porque va a jugar en la Bombonera. ¿Ya está decidido? Ya está decidido, ya estaba, lo han hecho oficial. En realidad ayer salió ya el rumor, pero ya cuando sale muy fuerte el rumor en todos lados ya es confirmado. Y hoy la AFA lo dio por oficial, por así decirlo, porque ya la FIFA ya emitió el aval. O sea, ya está la habilitación para que quieran jugar a la Bombonera en octubre, el 5 de octubre contra Perú. Y yo me muero por estar ahí. espero. ¡Qué grande! Espero ir, porque la verdad que va a ser histórico. Ese momento va a ser histórico. Y con respecto a la selección, es un tema como para 3-4 programas, pero... y está complicado. Está complicado, pero bueno, para mí está ahí. Es como todo del cuento. Hay que esperar hasta el final porque, mirá, con Perú, cuando clasifica Maradona, el equipo de Maradona hace el gol, sí. Perú, empata y chao, nos quedamos fuera. Y entró Palermo y en la última jugada, entre medio de la lluvia, clavó el gol y llegamos al Mundial. Así que hay que esperar. Y también pasó que a mí me pasó algo muy gracioso con ese clasificación y el Mundial, porque después Palermo hizo un gol en el Mundial. Y yo me acuerdo que nadie se acuerda de los otros goles de Argentina. Todo el mundo recuerda del gol que hizo Palermo en el Mundial. O el gol que hizo Palermo en esa clasificación. Digo, hay jugadores que marcan también al hincha. Eso que Palermo está muy identificado, más allá de que vino de que es reconocido hincha de Estudiantes. Es como muy ligado a la Boca. y he escuchado hasta hinchas fanáticos de River decir, no, pero Palermo es de todos. Y a lo mejor eso falta con la Argentina. Por eso también el cambio de escenario también influye mucho, la identificación con la gente. Uno no lo cree, porque están los mejores jugadores del planeta. Es imposible que uno piensa, ¿no? Uno, los mortales, digo, que el aspecto emocional los puede influir o los pueda perjudicar. Son los mejores del mundo. Están los mejores goleadores y el mejor del mundo. Y sin embargo, no. Son humanos. Y sueñan, tienen pesadillas, y cuando entran al estadio sienten miedo, y hay que decirlo. Entonces, a lo mejor lo que le falta a la Argentina, más allá del nivel de juego, que eso es indiscutible, para mí se necesita un jugador que esté con la gente. Exacto. Y hay que ver cómo reacciona en la Bombonera. Y bueno, va a haber que esperar. Te tengo una pregunta más, Débora. ¿Dónde podemos encontrar tus cuentos? ¿Hay alguna, tenés alguna página o por Facebook? ¿Los Mirá, tenés publicados? Yo no los tengo publicados así porque los tengo en más. Yo no me he animado ni siquiera a salir. ¿Vos sabés cómo surgió el tema de gimnasia? Me contactaron a través de otra gente que ha leído mis notas. Y yo les he leído el cuento así en momentos así de intimidad, por así decirlo, en reuniones. Y ahí fue cuando me fui a lo literario de gimnasia. Y las otras chicas también no tenían publicados los cuentos. Y resolvimos en ese día que estaría bueno publicarlos, que la gente los conozca. Así que yo creo que de toda esa recopilación que se va a hacer de cuentos, vamos a hacer más cuentos. Y de parte de gimnasia se habían ofrecido que se dieran público. Así que a lo mejor próximamente los van a ver. Y si quieren leer algo de lo que he hecho, pueden googlear, poner mi nombre en el Google y aparecen algunas notas, cuentos que he hecho, pero en el diario. Pero a lo mejor ya sale ahora en una edición que sale, digamos, en formato papel, el libro del ciclo literario de gimnasia, a lo mejor aparecen varios cuentos que vamos a sumar nosotras también. Bueno, ahí vamos a estar buscando. No, tenía una más, pero tenía que ver con eso que ya estuviste comentando de la experiencia y lo que armaron ahí en el ciclo de No Tan Rústicos de gimnasia y grima, así que bueno, agradecerte, que sepas que están abiertas las puertas y los micrófonos de radio para cuando tengas más cuentos y cuando quieras comunicar un poco lo que está pasando en el deporte mendocino. Y bueno, eso, nada más que eso, y agradecerte nuevamente. No, chicos, gracias a ustedes. La verdad que está bueno que tengamos más espacio y también darles un mensaje. Si a lo mejor hay una chica que no se anima a decir, bueno, no, me va a costar. No, que hay que remarla. Eso no se lo niego a nadie. Hay que remarle un montón. Pero la verdad que llegar de trabajar de lo que uno ama es algo de privilegiado y vale la pena. Así que si tengo algunas chicas ahí escuchando que no se anime a estudiar periodismo deportivo por algún motivo, que se anime, que vale la pena, realmente que vale la pena. Bueno, sí, eso es verdad. Así sí. que haya más periodistas deportivos mujeres, nos encantaría. Así que, bueno, y te invitamos para que vengas un día acá a la radio. Pero por favor, yo porque creo que Alejandro me contactó. Sí, sí. Y me avisó un poco así con poco tiempo, pero yo organizo y en cuanto pueda yo me arrimo a la radio. Pero muchísimas gracias por la invitación y la verdad que ha sido un honor haber hablado con ustedes. Sí, muchas gracias a vos por haber participado y bueno, también es un honor para nosotros. Estaremos en contacto y bueno, la próxima nos tomamos unos mates por acá. Dale, me llevo unas tortitas, bueno, y así hablamos de fútbol. Chao, chicos. Chao, un gran abrazo. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba la palabra de Débora Puebla. Muy buen aporte. Buen aporte y me gustó mucho el cuento. Sí, el cuento es buenísimo. A pesar de que usted lo leyó así, así. No, lo leyó. No, es que bien. Leerlo en la computadora no es lo mismo que tenerlo. Aparte lo leímos los dos. No, sí, pero sí. Usted lo estaba leyendo y yo ya estaba nervioso. ¿Qué quiere que le diga? Yo no sabía qué iba a pasar al final. Pero bueno. ¿No? ¿Un poquito de música? Sí, pero no, me quedé pensando algo de la música, antes de la música, algo que dijo ella, que lo vamos a después a profundizar un poquito más cuando trabajemos con la columna.